y bueno, y con autoridades también de nuestra provincia, de nuestro querido Azul, que están acompañando a Hernán y viviendo esta fiesta como buenas autoridades, poniéndole la presencia. Me refiero al diputado Mario Caputo, diputado provincial que nos acompaña, un hombre de Azul que está trabajando también por la provincia y por nuestra querida ciudad. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto poder dialogar con usted. No, el gusto es mío y un saludo a toda la audiencia que es vasta de ustedes. Y realmente viviendo una fiesta, porque una noche fantástica, una noche espectacular, y se ha dado un marco impresionante de público para recibir hoy a Soledad. Creo que va a ser un broche de oro de ese viernes que realmente ha congregado a miles y miles de azuleños y gente de la región, porque realmente se acercan de todos los distritos vecinos. Y creo que hay varios olavarrienses también recorriendo la exposición, la fiesta provincial de la vaca. Sí, la verdad que sí, hay mucha gente de Olavarría, mucha gente de la zona. Y bueno, cuéntanos un poquito de su actividad política, cómo está yendo, porque me imagino que también entró en diciembre, ¿no?, a ejercer su puesto. Cómo lo ha tratado la parte como mayorista, podríamos decir, ¿no? Y si es una experiencia nueva de esto o estaba en alguna otra gestión. No, yo estaba en una gestión, yo era el vocero del ministro del Interior, Florencio Randazzo, hasta el día de diciembre, bueno, y el 21 asumimos a la legislatura provincial y realmente acompañando al intendente José Inza en su gestión, mucho, trabajando muy fuerte junto al intendente para transformar la realidad y la vida de los azuleños, que es lo más importante. Nosotros, más allá de la tarea legislativa, que mucha, nos acaban de designar presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la provincia, pero estamos en esta primera etapa y aprovechando el receso legislativo, estos dos meses estuvimos realizando muchas gestiones en relación a nuestro distrito. Primero, que me perdonen lo de la séptima sección electoral, que ya vamos a estar trabajando por todo, pero hemos fortalecido el trabajo por Azul, por la gestión, que tuvimos varios problemas al inicio de la gestión, porque realmente le habían dejado al intendente Inza una deuda importante que tuvo que sanear en los primeros días, deuda de cheques que le habían dejado, pero bueno, eso ya se va acomodando, vamos anunciando obras. Hoy precisamente anunciamos obra de cloaca y agua por 20 millones de pesos en un programa de un par de años en distintas localidades de Azul, en tres barrios importantes, así que realmente estamos muy contentos en este trabajo, ¿no? Que lo que importa es cambiar la realidad a la gente y darle mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, ese es el deseo nuestro, porque como le decíamos afuera del micrófono, nosotros 29 años vivimos aquí en la ciudad de Azul, tengo mi familia, mis hijos, mis nietos, y bueno, y por razones de trabajo me radiqué en Olavarría, precisamente por estar en este medio, y cuando venimos a Azul, siempre queremos verlo mejor, porque lo veíamos, como quien dice, cayéndose a pedazos con tanta estructura industrial que tiene, con tantas fuentes de trabajo, que bueno, que cada mes, que cada año van desapareciendo y realmente nos llena de pena, ¿no? Todo eso. Y bueno, y con el sueño de que llegue alguien a ponerle un freno a esta caída y que vuelva Azul algún día a ser lo que fue, porque fue realmente una ciudad muy potente en trabajo y en todo lo que aquellos que lo conocimos, por ejemplo, hablando de los años 80, 85, ¿no es cierto? Muchas épocas. Así que, de mi parte, le deseo la mayor de la suerte en su gestión y que algún día los podamos encontrar para conversar y le pueda decir gracias por todo lo que ha hecho por la ciudad de Azul. Bueno, esperemos que sea así. Ha hecho una síntesis realmente fantástica a ustedes, cómo está la ciudad y cómo 12 años de postergaciones, cuando en los últimos 8 el país ha crecido de una forma espectacular. Olavarría mismo, ustedes pueden ver lo que ha crecido, está divino, ha crecido. Nosotros vamos por ese camino. José Inza, el intendente, ha puesto en marcha distintas obras, está realizando muchas gestiones, vamos a lanzar 2 o 3 programas de vivienda importantes, pavimentación, vamos a tratar de erradicar algunas industrias nuevas, vamos a incentivar todo lo que dijimos en la campaña lo vamos a comprometer, lo vamos a hacer, lo vamos a realizar con el apoyo también de la provincia. El gobernador Daniel Scioli está acompañándonos en la gestión y, por supuesto, el gobierno nacional, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lleva tan grande. Nosotros pertenecemos a este espacio político y realmente queremos ser fieles representantes de lo que pasa en el país para que también Azul se desarrolle como los azuleños se merecen. Bueno, muchísimas gracias. Ya le digo la mayor de la suerte en su gestión y gracias por prestarse a una charla tan importante en nuestro programa, en nuestra radio. Gracias a ustedes y, bueno, acompañando acá a los organizadores de la fiesta, que realmente es un orgullo para todos los azuleños.